Desde hace ya varios años, a través de FM La Roca de Río Turbio, nos encontramos todas las mañanas, 8:30, para tener un tiempito a solas con Dios. Y los directivos de la emisora han decidido darle continuidad a este proyecto. De modo que te invito a seguir escuchando todos los días nuevas reflexiones que permitirán hacer un análisis de dónde estamos parados en nuestra relación con Dios, pero también una nueva forma de ver las cosas que nos pasan a todos con la óptica, con la visión, buscando el pensamiento del Padre, buscando qué es lo que Él quiere decirnos en relación con todo lo que vivimos. Dale, enganchate todas las mañanas, 8:30, en FM La Roca.